precios cuidados del año 2015 al año 2018. Una mirada de 3 años con un montón de preguntas que intentan responder respecto a esa política pública, ¿sí? Tiene mucho interés respecto al descalabro con la inflación que ha sufrido la Argentina con mucha más fuerza en este año 2018. Escuchábamos el disco Don Lucero del Flaco Spinetta. Acá lo tengo a Juan Cruz Lucero, precisamente, integrante del Centro de Economía Política de la Argentina, economista. Bueno, te damos la bienvenida, Juan Cruz. ¿Cómo andás? Te saluda a Pablo Martínez de Aijuna. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por llamarme. Temazo, el que estaba sonando. Temazo, ¿no? Claro que sí. Bueno, arrancamos un poco de música y también un poco de información. Primero te voy a preguntar, Juan Cruz, ¿por qué Precios Cuidados fue una buena herramienta política? Bueno, me parece que incluso también una buena medida económica y de consumo, podría agregar. Básicamente lo que planteaba era una canasta de productos de lo que se llama de primera necesidad a un valor acordado, se acordaba con las empresas, y en general eran valores menores a los que habían en otros productos de la góndola. En general, una de las cuestiones positivas que tenía es que no eran que eran marcas desconocidas, sino primeras marcas, muchas marcas muy, muy renombradas, muy conocidas. Por supuesto, no en todos sus productos, pero los más representativos, y eso generaba que uno pudiera ir al supermercado y acceder a, si se quiere, a una gama de productos interesantes. Recordemos que empezó con algunos y terminó con cerca de 500 productos. Que, bueno, le permitía a uno consumir lo básico a menores precios. Y también servía un poco de comparación, ¿no? Porque cuando uno iba a la góndola y encontraba los productos, podía ver que, no sé, un fideo o un arroz estaba 20 o 30% más barato, y bueno, efectivamente eso generaba como una situación de crítica, si se quiere, a los que subían mucho los precios, y además obligaba a esas empresas, esos productos, a bajar los precios, porque si no dejaban de vender algunos productos y vendían los de Precios Cuidados. Me parece que tenía un espíritu vinculado a tratar de utilizar esta cuestión de precio de referencia, no necesariamente a bajar la inflación, sino que sectores importantes de la población pudieran acceder a estos productos. Y efectivamente, si uno quería comprar otra cosa, podía pagarlo más caro, digamos. Pero esta cuestión de una canasta, si se quiere, básica o general, a menor costo, me parece que era muy viable, estaba muy bueno y ayudó y, por supuesto, contribuyó a que muchos sectores no perdieran poder adquisitivo. Entonces ahí había un acuerdo entre empresas, grandes empresas y un gobierno, había la posibilidad de acceder a primeras marcas, había un número importante de productos y sostenía en gran parte el consumo popular. ¿Qué fue pasando en estos 3 años? Y sobre todo concentrémonos un poco en los resultados que intentan dar en el informe en este último tiempo. Sí, que en realidad tiene que ver con esto, digamos, tiene que ver con que año tras año han ido realizando modificaciones al programa, que uno puede decir en términos muy generales, cambió el espíritu, dejó de tener esos objetivos e incluso utilizar las herramientas que utilizaba, uno podría decir dos muy básicas. Primera, la difusión, digo, uno no encuentra publicidades en la vía pública o en la radio o en la televisión de esos productos, punto número uno. Ni en el mismo supermercado. Y exactamente, y después uno no los encuentra en los supermercados. No los encuentra en la góndola y no los encuentra referenciados, marcados, uno no sabe dónde están. Entonces esas dos cuestiones que son, si se quiere, muy básicas y si se quiere, previas a que uno vaya y compre a mejor precio, ni siquiera están. Y después todas las cuestiones y las consideraciones que nosotros venimos señalando en informes anteriores, y en este último un poco es como una recapitulación de todo lo que fuimos señalando, que tiene que ver con que son menos alimentos de los que eran antes y menos saludables, es decir, hay menos productos frescos y más enlatados. Hay pocos productos que mantienen, si se quiere, una lógica de precios estable. Hay aumentos muy importantes en productos de primera necesidad. Es una canasta menos variada, digo. Cuando uno piensa en términos de productos frescos, de primera necesidad, de primera y segunda marca, es menos variada. En general, las primeras marcas se han retirado del programa y esto le quita, si querés, sustento, densidad al programa. Es menos inclusiva porque, por ejemplo, Hubo recortes en productos para celíacos, por ejemplo, que casi que no están contemplados. Nosotros encontramos que hay muchas empresas que han tomado estrategias para eludir el propio acuerdo que se firma, y ese combo, digamos, si se quiere, genera que el programa no tenga la potencia que supo tener, y esto no hace falta, nosotros en un estudio y demás, pero no hace falta, uno va a ese programa, no los encuentra, no los ve, y los productos son por ahí desconocidos, son de segundas marcas, y hay mucha diferencia entre la presencia entre una primera marca más consolidada y lo de precios cuidados. Entonces, lo que nosotros vemos es que, si bien no se desarticuló o no se eliminó el programa, uno podría decir, están haciendo todo lo posible para que se diluya. Hablando de esa variedad, llama la atención ahí en el destacado del informe, los dos productos relacionados con frutas y verduras y los dos cortes de carne solamente, ¿no? Sí, exactamente. Digo, pensando en si quiere un programa público que debería tener la buena alimentación como uno de sus objetivos, supongamos que no es primario, porque primario tiene que ver con los precios, pero es un objetivo en sí, está descartado completamente. Incluso cuando nosotros pensamos la cantidad de productos que son alimentos, son menos alimentos que lo que era en 2015. El 63% de los productos son alimentos, y antes de ser el 67%. Claro. En un contexto donde los alimentos tienen una dinámica inflacionaria por encima de la media, y donde los sectores de menores ingresos, lo que consumen mayoritariamente tiene que ver con productos de primera necesidad, entre ellos los alimentos. ¿Lo transforma todo esto que cuentan y detallan en una política pública media virtual? ¿Hay algo de boicot también contra precios cuidados? Sí, yo me parece ahí que esta cuestión de lo que se supo conocer como conflicto de intereses me parece que está muy presente. Digo, cuando uno piensa en algunos de los referentes de algunas áreas de gobierno que están vinculadas ya, o cadenas de supermercados, mismo empresas de consumo masivo, bueno, esta cuestión aparece. Me parece que el gobierno en sí está en contra de todo lo que tenga que ver con un Estado presente y regulador de este tipo de mercados. En general, incluso de lo discursivo, lo señalan como, bueno, es una discusión entre privados, ¿no? Y me parece que efectivamente, digamos, el espíritu de este gobierno no está en línea con un programa de intentar planificar, si se quiere, o controlar algún mercado, tratar de intervenir, más que controlar, lo que tiene que ver con el mercado de alimentos y bebidas, y bueno, parece canasta básica en general. Y después lo que sí me parece es que, más allá de las cuestiones, si se quiere, filosóficas y ideológicas, que son centrales, hay una cuestión de inoperancia muy importante, porque efectivamente lo que uno puede ver es que hay productos que se mantienen, pero a precios enormes. Digo, no tiene sentido que estén cuando hay algunos productos que relevamos que tienen aumentos de más del 150%, más del 400%. No tiene sentido que estén, sin embargo los ponen, y digo, no como que no tiene mucho sentido incluso para el propio funcionario que está negociando eso. Entonces, creo que hay un poco de todo. Me parece que la cuestión ideológica y esta cuestión de la convicción en el libre mercado y esto que vienen pregonando desde que asumieron, bueno, hace que el programa no tenga demasiado sentido. El problema acá es que los que nos vemos impactados somos todos los usuarios, todos los sectores, trabajadores y trabajadoras que vamos al supermercado y tenemos que comprar productos de primera necesidad carísimo, que cada vez se puede comprar menos, que cada vez nuestros patrones de consumo empeoran, porque lo que vos decías de la fruta y la carne, bueno, efectivamente va en línea con que esos productos están muy caros y en vez de comprar carne se compra fideo, pero la verdad que eso denota un empeoramiento de las calidades de consumo y la calidad de vida en general de un montón de sectores, digamos. Entonces, me parece que el gobierno tampoco está haciendo una lectura, entre comillas, social, si se quiere, o de lógica, si se quiere, más pensando en el bienestar. Me parece que el programa existe porque ha sido una bandera que ha sido importante, que imagino que les reditúa políticamente decir que sigue existiendo precios cuidados, pero claramente no es lo que era. Han desarticulado los equipos de negociación, hay productos que se dejaron de negociar y, por supuesto, lo que venimos comentando. Juan Cruz, te agradecemos como siempre el contacto clarísimo, y ya estamos invitando allí a la audiencia a profundizar un poquito en el informe que han actualizado esta semana, centrocepa.com.ares, ¿no? Así, exactamente. Muy bien. Vamos cargando todos los informes. Un abrazo grande, ¿eh? No, por favor, muchas gracias y un abrazo a toda la gente de la radio.